pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Bienvenidos a nuestra, vuestra casa, Radio Entrevías, un proyecto conjunto entre la Asociación Vecinal La Paz, nuestro CEPA y la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos del CEPA de Entrevías. Hoy es un día muy especial porque tenemos el placer de presentaros a los profesores del programa Erasmus Italia, Luigi Amoratsky y Cecilia Fiorini. Buenos días. También nos acompañan en esta entrevista nuestros colaboradores, Celia Tomás, profesora de nuestro CEPA, será nuestro puente con el italiano para que nuestras invitadas se sientan como en casa. Hola, Celia. Buongiorno a tutti, buenos días. Marcos Martín, profesor del CEPA y coordinador Erasmus. Buenos días. Buenos días. Y Cristian, alumno de nivel 1 del turno de mañana, que nos ha preparado una presentación para recomendar lugares interesantes donde ir en Madrid, que más adelante nos contará. Buenos días, es un placer. Y a los mandos técnicos, como siempre, nuestro querido Rafa, Rafa Pardo. Buenos días. Bienvenuti a tutti. Estamos muy emocionados de que por fin se cambien las tornas y seáis vosotras las que nos visitéis en Madrid, sobre todo después de lo bien que cuidasteis a nuestro equipo en Roma. El listón está muy alto, pero aceptamos el reto y para celebrar vuestra llegada hemos preparado un programa de radio muy especial donde hablaremos un poco de esos puentes, ¿no?, que unen nuestras ciudades desde la huella de Sabatini en nuestras calles hasta el arte de cambiar el aperitivo por esa cañita y esa buena tapa de Madrid. Y tengo que decir que me parece maravilloso ver cómo la educación no entiende de fronteras y cómo Madrid se convierte hoy en el punto de encuentro entre nuestras dos culturas. Tenemos mucha curiosidad por saber qué les impulsó a elegir este CEPA en particular para su experiencia de intercambio. Y aquí tenemos a Celia, que creo que las va a traducir. Perché avete scelto questo CPA per fare questo scambio? Che i due sistemi sono differenti ma di base simili e quindi vorremmo arricchirci a livello professionale con uno scambio, vedere come fate e applicare eventualmente migliorie. Bueno, ellas han venido aquí para enriquecerse porque hay cosas de base que son iguales pero también hay diferencias y cosas que ellas se quieren y se pueden llevar también a sus centros. Claro, eso es maravilloso. Bueno, y siguiendo con este tema, ¿cuál fue la primera impresión positiva o negativa al entrar por primera vez en nuestras aulas? ¿Qué avete pensato la prima volta que siete entrati in queste classe, qua in questo CPA? Beh, devo dire che è stata una bellissima impressione perché abbiamo assistito a delle lezioni molto interessanti, la lezione di spagnolo per stranieri di un livello anche abbastanza avanzato e poi successivamente a questa bella lezione collettiva dove sono intervenute, adesso non so da parte di chi, se del comune, degli esperti che hanno spiegato a tutti gli studenti e le studentesse l'alimentazione, le regole migliori, quindi i pericoli di un'alimentazione con troppo zucchero e altro. Quindi per dire che insomma ci è sembrato comunque subito molto attivo questo CEPA. Bueno, dicen que les ha parecido todo muy, muy positivo desde el principio. Han tenido una mañana muy, muy activa, han asistido a una clase de español para extranjeros de un nivel que consideran bastante avanzado. Y luego han estado en una charla del CSIC, donde hablaban a los estudiantes, estaban allí todos mezclados, sobre los hábitos alimenticios y el azúcar en las bebidas, que también les ha parecido muy interesante. Y tengo que añadir, porque hemos hablado anteriormente, que este tipo de charlas en sus CEPAs no las suelen tener. Ah, no. No. Pues deberían. Infatti proprio di questo volevo complimentarmi intanto per il livello alto dei vostri studenti in modo tale che si possano fare anche questo genere di lezioni magistrali, diciamo. E poi una cosa, mi avete fatto tornare la voglia di essere studentessa ancora più che insegnante, oltre che insegnante, quindi se mi accettate come studentessa io vengo. Ovvio, siete invitatissima. Pues una cosa muy, muy bonita que acaba de decir Luigia es que el estar aquí le ha hecho ella estudiante, que le parece que tenemos alumnos con bastante nivel y que eso hace que podamos hacer más cosas, que puedan entender, seguir este tipo de charlas, porque su alumnado en general suele ser extranjero y con un nivel de comprensión de italiano muy, muy bajo. Claro, es entendible. Bueno, y quería preguntaros otra cosita. Desde su punto de vista, ¿en qué se parece un CPA italiano a nuestro CEPA? ¿Avete capito? Sí, la respuesta que es difícil, non la domanda. El paragone, sí. ¿Qué cosas son similares? Cosa si assomigliano? Ma, intanto sicuramente perché sono dedicati a un'utenza adulta, no? Ovviamente. Noi, parto da quello che a me è sembrata una differenza, però non so perché siamo arrivati ora. A me è sembrato di vedere qui molti più studenti spagnoli, diciamo, che vengono per terminare quel percorso di formazione che non hanno fatto a loro tempo, no? Mentre da noi sono prevalentemente stranieri. Quindi anche chi poi viene per seguire il diploma di terza media, che è il primo diploma della scuola italiana, la prevalenza sono studenti stranieri. Quindi è un tipo di insegnamento, credo, anche diverso, no? Se è rivolto a persone che comunque hanno la lingua madre spagnola, ovvero a persone di lingue diverse. Questa come prima cosa. Concordo. Noi abbiamo molti, moltissimi corsi di italiano per spagnoli, non so qui, quindi adesso faccio io a voi la domanda. Noi oggi abbiamo assistito al corso di spagnolo per stranieri, sono tanti, sono numerosi rispetto alle altre classi? Vale, ella pregunta si, bueno, han visto que había muchos alumnos en la clase de español y su pregunta es si en los otros cursos hay tantos alumnos. ¿Quién quiere responder? Yo no tengo, o sea, yo es que soy de la parte de la ESO, así que... ¿Cuántos sois más o menos en tu clase? Pues es que ahora ya seremos como, ha bajado un poco, 12, creo, 12 más o menos. Ma il numero dei corsi, dicevo, intendevo, il numero dei corsi di spagnolo sono tanti? Ah, no, quattro, due di mattina, due di pomeriggio, è il livello più basico e un livello un po' più avanzato. Ok. Quindi basico è come a uno, a due? Sì, sì, sì. Sì, okay. E quelli che già parlano un po', che capiscono un po'. Che basicamente questo corso è per quelli che sanno un po' di più, ma veramente è un corso per fare questo esame, per fare la cittadinanza. La cittadinanza? La cittadinanza, sì, scusatemi. Ah, prego. Okay. Sì, sì. Va bene. Muchas gracias. Bueno, y aprovechando que están en Madrid, ¿creéis que es similar el perfil del estudiante adulto en Italia? Il profilo di studenti vostri è più diverso, no? Sì, è abbastanza differente, sì, è quello di cui si discuteva prima, è abbastanza diverso perché hanno un livello di lingua tanto, tanto più basso, quindi bisogna prima formarli in italiano e poi eventualmente in un secondo livello, che potrebbe essere la scuola superiore, per chi ci arriva faranno questo genere di cose. Piacerebbe anche a noi avere questo genere di offerta, ma non si può offrire un corso di questo genere a chi effettivamente sta incominciando il proprio percorso linguistico o addirittura scolare, perché qualcuno è anche analfabeta. Sus alumnos son muy diferentes a los nuestros. El perfil es de un alumno extranjero que primero tiene que adquirir el nivel en lengua italiana antes de adquirir un nivel de estudios. Claro, claro. Vale. Bueno, y otra curiosidad que tenemos es qué herramienta o dinámica han visto aquí que les gustaría exportar a sus centros de Italia. Si han podido fijarse en alguno. ¿Qué strumenti o qué dinámica avete visto qua que vi piacerebbe di implementare nelle vostre classi? Di sicuro il podcast. No, davvero, qualche tempo fa, siccome abbiamo avuto una collaborazione con l'istituto di ricerca del Ministero, insomma, dell'Istruzione, e il ricercatore con cui abbiamo parlato ci aveva proposto di realizzare, di fare insieme un percorso per realizzare dei podcast con gli studenti, e quindi, visto anche questa vostra esperienza, penso che si può fare. Sì, avanti, sì. Anche un bel corso CLIL, Content Language Integrated Learning, non sarebbe male per niente proporre questi contenuti simili a quelli che avete proposto voi, l'alimentazione, ma anche qualunque altra cosa, però cercando di switchare su un livello di lingua più semplice. Sta già prendendo forma un progetto nella mia mente. Mi puoi dire un po' più, spiegare di che si tratta? Quello che ho visto oggi era per persone già molto formate nella lingua spagnola. Se riesco a portare la lingua a un livello più basico, potrei passare gli stessi concetti. Si potrebbero fare dei corsi che sono molto interessanti per gli studenti, perché non li fai concentrare sull'apprendimento della lingua, che è diventato adulto dopo un po', diventa anche un po', scusate, noioso, detto da un insegnante di lingua, ma li fai concentrare su un argomento, un content, e la lingua arriva come mezzo, però intanto praticano anche la lingua. Pues le gustaría hacer un podcast, de hecho pues han tenido algún proyecto y está de hecho en proyecto, y al ver esto pues ahora tienen muchas más ganas de aplicarlo. Y más motivación. Sí, y luego por otra parte Luis ya ha añadido que adaptando le gustaría adaptar lo que ha visto al nivel que tienen los estudiantes de su centro, para que puedan aprender otras cosas sin tener que enfocarse en el hablar la lengua o hablarla bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y por otro lado, nos gustaría saber también cómo mantienen motivado al alumno adulto en sus ciudades de origen. Come si mantiene la motivazione dei vostri alunni? Come fate voi? Aiuto. No, è che è la cosa più difficile, sì, per tutti gli insegnanti a qualsiasi livello, no? Si vada ad insegnare. Quindi, allora, per quanto mi riguarda, con gli studenti adulti è più facile, perché sono sempre molto interessati. Io insegno nel percorso per la terza media, insegno italiano, storia e geografia, e quindi in genere faccio molta leva su, appunto, non so, i monumenti, stando a Roma, no? Parto da qualcosa che li circonda, facciamo uscite didattiche, vediamo, e da lì ricostruisco dei percorsi di storia e geografia. E con gli studenti, con i ragazzi, con gli adolescenti è sempre una sfida molto molto più difficile trovare, quindi lì è un po'... anche lì lanciare molti stimoli sperando che uno possa colpire, ecco, ma non è facile. Concordo, con gli adolescenti è sempre abbastanza difficile trovare qualcosa che li motivi, mentre con gli studenti adulti, io insegno inglese, faccio molto leva sul fatto che come fine l'inglese ti serve qualunque lavoro tu decida di fare. Come mezzo, grazie al cielo, adesso abbiamo moltissimi, ci sono moltissimi mezzi, moltissime, anche su YouTube ci sono tantissimi video didattici, tantissime cose che ci aiutano moltissimo rispetto all'insegnamento di anche solo pochi decenni fa, con il libro, la carta stampata. Adesso davvero questa è davvero la generazione, ma anche il momento dell'immagine, si insegna più per immagini che non per lettura. Bueno, tanto Cecilia como Luigi están de acuerdo en que, como nosotros, enseñar a adultos es siempre más fácil, y motivarles porque tienen un interés. Más que a los adolescentes, que bueno, pues a veces es más difícil de buscar una motivación. Pero bueno, en cualquier caso, Cecilia ha dicho que ella, por ejemplo, en historia intenta utilizar pues las cosas reales, los monumentos, y de ahí captar el interés y ya a partir de ahí para contar la historia. Y Luis ya nos ha contado que el inglés lo hace... hacer ver que es una lengua práctica, que es necesaria para todo. Entonces, enfocarse en lo práctico de la lengua y utilizar muchos medios audiovisuales que les pueden captar. Sí. Y tras la música retomamos con más preguntas. Desde vuestro punto de vista como profesionales, ¿cómo creen que este intercambio mejora la calidad educativa de ambos países? Excusate, mi problema del directo. Sí, grazie mille. ¿Cómo credete que questo scambio migliorerà la qualità educativa tra entrambi i paesi? Guarda, sono sicura che comunque lo migliorerà. Io ho partecipato, è la terza volta che vado in uno scambio Erasmus, e devo dire che conoscere altre realtà e vedere nuovi posti è sempre un momento che ti induce a una riflessione, oltre proprio a copiare le idee che si trovano messe in atto, ma già il fatto di parlare con altre realtà e di conoscerle è sicuramente uno stimolo a migliorare, a cambiare, a riflettere, anche solo a riflettere sul proprio lavoro, a farsi delle domande in più. Sì, è vero, perché si tende a essere un po' statici altrimenti. Invece il confronto, come vi dicevo, già nascono, già stamane sono nati progetti e idee nella mia mente al seguire queste poche ore di corso a cui ho assistito. Quindi serve davvero a non essere troppo autoreferenziali, bensì a vedere come fanno gli altri, a capire che ci sono anche altre vie che possono essere migliori, o comunque si può fare un tentativo differenti. Bueno, ya han dicho que si no haces este tipo de cosas, te estancas, y que siempre es positivo ver cómo lo hacen otras personas, que ya el simple hecho de hablar con otras personas es un enriquecimiento, y el hecho de ver cómo se hacen las cosas en otro centro similar siempre te hace que pensar, te hace que mejorar, qué estás haciendo bien también. Cosa que creo que estamos de acuerdo también en nuestro centro. Y como última reflexión para nuestros oyentes y terminar nuestra entrevista cerrando con un mensaje de esperanza, ¿qué mensaje le darían a alguien de 50 o 60 años que creen que ya es tarde para aprender un idioma o terminar sus estudios? ¿Qué le diré? Te voy a... qualche persona di 50, 60 anni che pensano che già è troppo tardi per imparare una lingua, per finire i suoi studi. In realtà in Italia c'è stato un... vero, abbiamo pensato alla stessa cosa, un famoso programma televisivo che insegnava davvero alle persone grandi l'italiano, credo, a leggere e scrivere, un maestro, era il maestro Manzi, sì. E, il cui motto era non è mai troppo tardi. Ma questo non si fa nelle vostre CPA? Persone italiane grandi che sono, non hanno finito. Sono molto poche, come dicevamo prima, e soprattutto grandi quasi nessuno, veramente rare. Persone adulte che non hanno finito i loro percorsi di studi, dalla mia esperienza. Attenzione, parliamo di un percorso basico. Il nostro è l'insegnanza base, quindi. Elementari e medie, quindi, ma sono veramente molto rari. Gli adulti. Quindi possiamo dire che gli italiani sono più coltivati e educati. Non so, oppure non tornano. Più diplomati. Noi abbiamo soprattutto, perlomeno questa è la nostra esperienza, adesso non so portare dei dati statistici, abbiamo soprattutto dei ragazzi giovani che non hanno terminato il loro percorso di studi e non abbiamo studenti italiani adulti che tornano sui banchi, come dicevamo sono straniera. Come italiani noi tendiamo piuttosto ad essere un pronto soccorso nei casi di drop off. Ci sono altre scuole che non sono i CPA e che sono comunque scuole per adulti che tendono invece a motivare le persone più grandi a finire un percorso, a prendersi un diploma, però questo non è il nostro ramo. Bueno, ahí a las dos se les ha venido a la cabeza un programa italiano que tenía este, justamente este moto, el Nunca es tarde para aprender, en donde participaban personas mayores italianas que no habían terminado sus estudios. Entonces, obviamente la sociedad lo tiene ahí, pero los centros de educación de personas adultas en Italia no tienen este perfil de estudiantes, porque la mayoría de los italianos tienen el título básico y tampoco son centros que acogen a estudiantes jóvenes que han dejado sus estudios, que hay otros centros que acogen ese tipo de estudiantes. O sea, que el perfil es más social. O sea, que hay dos tipos de centro, ¿no? Sí, los de adultos, que son los CIPIA, que sería lo más parecido a nuestros CEPAS, son para un perfil de inmigrantes que están viviendo en Italia y tratando de trabajar en Italia, que tienen que aprender la lengua y a lo mejor adquirir estudios también. Sì, certo? Verdad, la lingua e gli studi. Esatto. Dopo, quando sono più preparati nella lingua, possono prendere il primo diploma della scuola italiana, che noi chiamiamo terza media, in realtà insomma, scuola di primo livello. Insomma. Ma questi studenti livello. Vostri hanno la terza media nelle sue paesi? Bella domanda alcuni, questa. Alcuni hanno titoli alti e quindi siamo una specie di conversione per alcuni, altri no. E questo è un altro problema, le classi molto, molto, molto disomogenee. Sì, è un problema, sì. È molto interessante. Bueno, y aprovecho el momento para preguntar a Marcos, que es el coordinador Erasmus. De cara al próximo curso, Marcos, ¿hay algún proyecto Erasmus que se vaya a realizar? Bueno, pues nosotros presentamos la solicitud para participar en movilidades de cara al próximo curso académico. Esta solicitud que ya presentamos ha pasado la fase administrativa y está admitida, pero la resolución definitiva va a salir entre mayo y julio de este año. Entonces, hasta este momento no vamos a ver, no sabemos si podremos participar en movilidades el curso próximo. Esperemos que sí. Lo que ya sabemos o estamos gestionando es que en mayo de este curso pues tendremos la visita de 4 alumnos y un profesor turco. Estamos gestionando esta visita y, bueno, esperemos que salga adelante. Esperemos que sí, por supuesto. Y bueno, es un placer de teneros aquí compartiendo vuestro tiempo. Y como ahora toca disfrutar de la ciudad y de sus sabores madrileños, tenemos con nosotros a Cristian, que os trae algunas recomendaciones. Cristian, cuéntanos. Buenas, pues he hecho una breve introducción de pues sitios donde ir, sitios más populares, por así decirlo, la gastronomía, pues comida típica de Madrid y dónde comerlos. Y mira, pues aquí tenemos, por ejemplo, la Gran Vía. Sí. Tenemos aquí la Gran Vía, que es una cosa pues maravillosa, la verdad, una calle, puede ser la más famosa de Madrid e incluso de España y de Europa, yo creo. Y también tenemos varias cosas como el Palacio Real, el palacio más grande de Europa Occidental, con más de 3.418 habitantes, construido entre 1739 y 1764. Es la residencia oficial de la familia real española, aunque los reyes no viven en él. Un attimino, che in quel palazzo reale non abitano, sì. No, non abitano là. Sì, solo. Certo. Tiene más habitaciones que el palacio de Buckingham, por ejemplo. Ha più stanze che il palazzo di Buckingham. Non diciamolo, però, a Charles. Luego también tenemos el Museo del Prado, inaugurado en 1819. Alberga más de 20.000 copias de maestros como Velázquez, Goya, El Greco. Es el museo más visitado de España, con más de 3 millones de visitantes al año. Forma parte del Triángulo del Arte, Prado, Reina Sofía, Thyssen-Bornemisza, en apenas un kilómetro. También tenemos maravillas como el Parque del Retiro y el Palacio de Cristal, 125 hectáreas de en pleno centro de Madrid, declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, el Palacio de Cristal de 1887, construido de hierro y cristal, es uno de los rincones más fotografiados. Sí. Luego, pues, tenemos sitios más turísticos y más históricos. Tenemos la Gran Vía y la Plaza Mayor. La Gran Vía, 1910, el Broadway español, edificios Art Deco, teatros, tiendas. La Plaza Mayor data de 1617, el corazón histórico de Madrid, con más de 237 balcones y siglos de historia. Aquí nació el bocayo de calamares más famoso de la ciudad. Tenemos sitios pues históricos de nuestro país, como es el Santiago Bernabéu y el Wanda Metropolitano. Madrid es la única ciudad del mundo junto a Roma, sí, con dos equipos campeones de 81.400 plazas y una fachada de acero única. El Wanda Metropolitano tiene 68.456 plazas. Acogió la final de la Champions de 2019. Luego pues tenemos un hito histórico, que es el Templo de Debod, un templo egipcio del siglo II antes de Cristo en pleno Madrid. Fue un regalo de Egipto a España en 1968, como un agradecimiento por la ayuda al rescate de los templos de Abu Simbel cuando construyeron la presa Aswan. Pasamos al apartado de gastronomía, que tenemos el cocido madrileño. El plato estrella en invierno. Se sirve en tres vuelcos. Primero la sopa, luego los garbanzos con verduras. Y finalmente carne, pollo, chorizo, morcilla y tocino. Luego tenemos la cosa más típica por excelencia de Madrid, que es el bocadillo de calamares. El clásico de la Plaza Mayor, calamares rebozados y fritos en plan de barra. Simple, histórico e irresistible. Luego tenemos callos a la madrileña, que es una cucharada histórica, que se hace con tripa de vaca, con chorizo, morcilla y pimentón. Contundente y muy típico en otoño, invierno en Madrid. Luego tenemos un plato con más de 400 años de historia en Madrid. Luego tenemos los huevos rotos, que son patatas fritas, huevos rotos por encima, jamón ibérico, sencillo pero icónico en Madrid. Fácil, sencillo, simple. Luego tenemos pues otro acompañamiento que son... Sí. Son las patatas bravas, que son trozos de patatas fritas bañadas en salsa brava, que es picante, aunque también es típico hacerlo con anioli. Imprescindibles en cualquier tapeo madrileño. Cada bar tiene su receta. Bueno, me está entrando un hambre increíble, se me está haciendo la boca agua, ¿vale? Así que, bueno, pues tomamos nota de todos esos planes que nos has recomendado, Cristian, y finalizamos esta entrevista dando las gracias a nuestras invitadas por ser ese puente entre nuestras culturas. Hoy habéis demostrado que en la educación de adultos los mejores aprendizajes ocurren compartiendo una charla y una sonrisa. Os deseamos mucha suerte en lo que os queda de visita en Madrid y, por supuesto, disfrutad mucho de nuestras calles. Y, como no, gracias también a todos por acompañarnos en este paseo sonoro. Nada de esto habría sido posible sin el gran trabajo de nuestros colaboradores y de todo el equipo que está detrás de los micrófonos. Desde Radio Entrevías nos despedimos con este clásico. Un fuerte abrazo y a presto. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por la vostra visita a Roma. Quando vorrete. grazie mille. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día lo cuento así de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. ¡Bambolea! Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bambolea.